Llegó el sabor, Kiko Cervantes. ¡Ajá! El sabor en Colombia, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Puerto Rico, suelta la que se defienda.